estamos evaluando que el día lunes vamos a consultar a nuestros compañeros cómo seguimos y si el día martes, bueno, no hay concreción de lo mínimo de nuestro petitorio, estaríamos saliendo nuevamente a las calles, ¿no?